La realidad crea seres espantosos. Los seres espantosos crean la realidad. ¿Dónde empieza la muerte y dónde acaba la vida? ¿Haces lo que piensas? ¿Piensas lo que haces? ¿Sueñas cuando duermes? ¿Duermes cuando sueñas? ¿Sientes cuando amas? ¿Amas cuando sientes? ¿Respondes a tus preguntas? ¿Preguntas a tus respuestas? A veces. Pues así, a veces empezamos amantes del ruido. Sí. Empezamos. Nos dicen, nos van a decir que estaremos en el nuevo curso o algo así, que empieza septiembre, un nuevo ciclo, una nueva eso. A la mierda todo, caña todo el rato, ¿o qué? Seguimos aquí en Radio Clara, libre y libertaria. En el 104.4 de la frecuencia merengada, los jueves, como hoy, desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito. Y los viernes en reposición, desde las 2 hasta las 3 y media, más o menos. Bueno, a partir de las 2 nos podréis oír otra vez. Y eso. Que ruido es protesta, no solo es hacer, es mogollón más de cosas. Y nos lo podéis hacer llegar, si conocéis algo, llamando al 391 57 21 y 391 20 16 con el 96 delante. Y eso. mucho fuego al cielo de los mierdas, que hay muchas y muchos por ahí. Y se quiera o no, pues sí que es verdad que estamos a principio de septiembre y mucha gente quizás se haya ido fuera en estos meses. Y por ello vamos a empezar el programa de hoy con la gente que está sonando y que son, claro está, el corazón del sapo. Unos sapos que estuvieron por aquí por Valencia, tocando concretamente en Alcácer, en julio, el 10 de julio por ahí, y que más tarde, a las dos semanas más o menos, pues hicieron un concierto de estos que te llegan dentro del corazón, y fue en el Carmen, súper guay, en plan de colegueo y muy bonito. Y esta es una de las cosas agradables que te dieron combustible y nos dieron combustible para seguir en este verano y estar como estamos, como un arao. Y otro concierto así que a los amantes del ruido, a la gente que esté por ahí fuera, pues puede que viera. Y si no estuviste por agosto, quizás te sorprenderá, porque tocó una gente que muchos de por aquí pensábamos que no veríamos, pues un rollo parecido a estos grupos o algo así por aquí, por estas tierras de naranjas, Valencias TV y mierdas. Pero sí, mira, en Meliana tocaron un día de agosto una peña que se llaman Stack y hacen una cosa como esta. Pues sí, una caña desde Alemania que tocaron en Meliana junto a otro grupo de aquí de Valencia, Zanussi, y que alegraron un poquete este agosto tan tranquilo que ha habido por aquí, por estas tierras. Y esto que está sonando pues es un EP de la gente esta de Stack, que eso lo conseguimos cuando tocaron por aquí. Es un EP nuevo que han sacado esta peña y ya lo habéis oído un poquito, pues la gente que les vio y quien no, y quien esté hoy por ahí fuera escuchándonos o mañana en reposición. Y siguiendo con cosillas que han pasado por aquí y más bien conciertos, otro que hubo aquí en el Carmen fue el de dos bandas jóvenes de aquí de Valencia, bueno, tres. Y una de ellas eran los Agonizante Realidad, que también este verano se han metido a grabar una especie de maquetilla que esperemos que salga pronto, y nos han hecho pasar pues algo así como pues lo que está grabado y que dentro de poco saldrá en maqueta, y os vamos a poner una canción de esta vasca de Agonizante Realidad. Pero ande muy guay, Madrid ande guay. Pues sí, a Madrid nos hemos ido, que no sabemos si estará ardiendo guay o no, pero mogollón de cosas de las que cuentan en esta canción y nos cantan Andanada 7, pues suceden por aquella city. Unos Andanada 7 que, bueno, esto tiene ya cantidad de historia este grupo y hace pero mogollón de años sacaron una maqueta, creemos recordar, después dos LPs, hubo un tiempo oscuro que no se sabía dónde estaban, con quién estaban, por dónde iban y con quién estarían, y de repente, pues este veranito nos ha llegado esta maqueta que edita y distribuye Potencial Hardcore, y eso, Andanada 7, titulando a su maqueta, Te Odio. Y así, haciéndoos un pequeño pues resumen o cosas de las que han aparecido, también hay material escrito que por aquí pues nos gusta leer y nos gusta contaros cosas que salen interesantes de leer. Y con esta gente además, Andanada 7, que estaban haciendo antes una versión de un grupo muy punky, pues nos pasamos a un fanzine muy punky y que también tiene mucho tiempo. Se trata del Grima Hardcore. Un fanzine hecho en Cádiz y que junta pues unos entrevistas a grupos más o menos cañeros, junto a artículos que de temas interesantes, todo esto recortado y pegado a lo cutre, a lo punky, siguen así, y este es su número 10. Y dentro de este Grima Hardcore, además de eso, como decimos, artículos como por ejemplo uno de Ocupación en Cádiz y otros cuantos que habían, había entrevista a grupos, y uno de esos grupos es Coche Bomba, que es lo que vais a oír a continuación, en un EP que se llamaba Viva la Dereliction o algo así. Es un grupo de Francia, pero que tiene a un tío que es de Perú o algo así, y por eso hay algunas que son en castellano, como esta que se llama La Sangre de Cristo. Me cago en él. Y como os comentábamos, era la gente de Coche Bomba, de un sitio que es algo así como Vigneux-sur-Seine, de la France, y... y entre otras cosas nuevas que han llegado por aquí este veranete, hay una maqueta de un grupo que se llama... Innen Killers, creemos, ¿no? La sí, sí, Innen Killers. No es lo que va a sonar ahora. Haces otra vez. Y vamos a oír a Innen Killers, que ya os lo pusimos durante este verano, una canción que se llama España va bien, que era, se burlaba del tipo ese del bigote. Y ya vamos con otra que habla sobre el pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Para quién es el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? Vamos a oírlo. Ya lo hacían los romanos de sus tiempos, pagan mandos del dios, pan y circo. Y nosotros no hemos cambiado nada, culebrones y programas deportivos, todo el día masticando la bocina, soñando con poder ir a trabajar. Y es imbécil que quieras ser policía, no sé qué cuento es la justicia, no sé correr cuando pisa a los demás. ¡Sale el primero! Amontonados en una estrella de fútbol, anodados frente a la televisión, o bolilla frente a 30 calipachas, observamos sus manejos con desprecio. Quizás sí que seamos un poco tontinos, y que haya quien no se entere de nada, pero tarde o temprano actuaremos, y donde es que sonriaba su altera, colgaremos los cojones de la tarde. ¡Sale el primero! Como en la calle y también en tu interior, más sirenas y disparos duros antes que a volar. La televisión seguirá escupiendo mentiras, pero nadie la hará viendo. Pues sí, esto que oíamos era una de las maquetas que hemos estado poniendo estos días de verano por aquí, que nos la mandó la distribuidora de alternativa del local de Barcelona. Es una maqueta que la titulan Pequeño Accidente y creemos que el grupo es de por allí de Tarragona y se llamaban Innen Killers. Y hasta aquí pues un poquito de cosas que han ocurrido este verano, pero como además de que han salido cosas nuevas y han habido cosas, conciertos y tal, también pues nos han llegado muchas cosas nuevas y también hay actividades a la vista, pues cerramos un poco el bloque de lo que pasó y vamos a ir con otra cosa, ¿no? ¿O qué? Digo yo, ¿vale? Vale, ¿y vosotros sabéis? ¿Alguien me puede decir lo que es el ruido? No. Dime. Los pájaros. No, chillar mucho. ¿Y qué más? Los perros. A ver, hacer un poco de ruido. Yeah. Esto último que ha sonado no es nuevo, ni pasó este verano, ni nada, pero es Ébola y ya lo hemos puesto alguna vez por aquí, porque son caña. Alguna que otra maqueta nueva que nos ha llegado últimamente es desde Argentina, de un chaval que distribuye en México, que estos jueves os pondremos algo de las maquetas que nos ha hecho llegar. Esta que os vamos a poner en concreto es de un grupo de mujeres que se llama Penadas por la Ley, y la maqueta la titulan Sexo Débil. Neska, anima zaitez, eta ekin ezatzu bizitzari. Dena batera, helburu berdina gaitik. Eguneroko borroka, besteekin desberdina gabe. Aunque esto último sea en euskera, como decíamos, es material que nos ha llegado desde México, en concreto un chaval que, bajo el nombre de Marca Patito, edita y distribuye maquetas como esta. Estas eran de las mujeres de Penadas por la Ley, que creemos que no eran de Argentina, sino también de México. Ya os decimos eso, íbamos poniendo entre este programa y el que viene grupos de México y Argentina. Y suponemos que también os habréis dado cuenta que hacían una versión de un grupo de aquí, de Euskadi, de hace ya un tiempo, que se llamaban Escorbuto. Nos informan, como habéis oído con los micros abiertos, que son de Argentina. ¿De dónde concretamente? De La Plata, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Y con nuevos aires, cambiando rápidamente, hay que tener las mentes rápidas y tal, porque más cosas nuevas es una como esta que se llama His Hero Is Gone. Ahora os hablamos más. We'll be right back. Hola, esto, queremos decir un mensaje a la gente. ¿Habéis? Es que la movida es que es un disco gordo de estos grandes y parece que es a 45 y no lo hemos chupado todo el mundo a 33. Qué lento, ¿eh? Qué cosas contarían, ¿eh? Sí, dejando unos minutos o unos segundos para verlo, pues sí que va a 45 este LP, que no es un EP. Y nada, las cosas que son aquí del directo, que estás ahí hablando, y como veis, nos hemos equivocado hasta muy para adentro. Lo que haremos en la semana que viene, poneros guay a His Heroes Gone, y ahora pues pegamos un cambio rápido, ¿eh? Que en verano no pasa nada, ¿eh? Que no, ¿eh? Total, en la tele mienten a mogollón y nadie se queja, ¡hala! Eran Slam Up, un grupo de Buenos Aires, argentinos también, como la otra gente de Penadas por la Ley, y es otra de las ediciones que distribuye el chaval este de Monterrey, de México, que se llama Marca Patito, y un catálogo de distribución de punk, estrellas y ska hardcore, como la muestra esta gente de Slam Up. Son 8 temas en una maqueta que no la llaman de ninguna manera, y como decimos, y por la información que viene por aquí, son de Buenos Aires. Y rápidamente nos vamos desde Buenos Aires a Bradford. Bradford está por Inglaterra, por ahí. Y de ahí nos viene un EP nuevo, un que nos ha llegado, que nos ha pasado pues un chaval. Este EP está compartido entre dos bandas, una se llama Manfat y otra Hard to Swallow o algo así. Y a la gente está de Hard to Swallow, es a la que vamos a oír a continuación. Deciros que esta peña son de Bradford y como muchas cosas de Bradford, pues ha sido editada por la peña de Flat Ear Records. Oímos un poco de Hard to Swallow o algo así. Scream! Yes. You will blaspheme! Oh, yes. You will no longer be responsible for your actions! Como veis, Hard to Swallow o algo así, esta banda que de Bradford, que nos viene en este EP compartido con Manfat, que Manfat los pondremos la semana que viene, por no cargaros de cosas nuevas, porque a veces esto parece una canción, un recuerdo, todo seguido, aquí a piñón. Pero bueno, comentaros también que esta gente lleva mogollón de buen humor, y así en su rosquilla del disco aparece un tío meando y burlándose del quien mira la rosquilla del disco, y luego también el EP tiene algún dibujillo que otro muy curioso. Siguiendo con material de América, esta es una maqueta de Atóxico, un grupo de México DF y un grupo que ya en estos años ha pasado alguna que otra vez por aquí por el programa. En concreto esta maqueta que la titulan Tú tienes la razón, punks de mierda. La grabaron la editaron en 1992. Aunque dice también por aquí que algunos temas son de 1987 y otros de 1990, aunque la edición parece ser que la hicieron en 1992. Como decimos, vamos a poner un tema de... ¿Cuántos líderes más habrá que derrotar? ¿Cuántas vidas más para vivir en paz? ¿Cuántos niños más habrá que controlar? ¡Cuántos prometen más! ¡Debemos de aguantar! ¡Detente la paz! igual que os hemos comentado, que todo este material de México y de estas zonas, Argentina y tal, pues nos había llegado por un chaval de allí, de México, que os decimos que se puede conseguir en este material en la distribuidora Sorol, igual que fanzines y otras cosillas que hay por aquí. Y también os decimos que un montón de bandas que aparecen aquí en el programa y que son de fuera, como por ejemplo His Heroes Gone, el LP este que hemos oído a más revoluciones o a menos, y también la peña de Hard to Swallow, está también para conseguir aquí en Valencia, pero lo mueve un agente que distribuye este tipo de material del extranjero, y debido pues a la carencia de locales y de conciertos por aquí, de más o menos un rollo así alternativo, pues quizás no les veáis, y nos han dicho que si os interesa alguno de los discos que suenen, pues que nos metéis un toque y os decimos el teléfono de esta gente y cómo contactar con ellos. También nos han dicho esta gente que son Cruda Realidad, que también han organizado algún concierto por aquí, como el de Stack, pues comentaros que esta peña tiene un apartado de correos que es el 50.035.46.080 de Valencia, y si queréis escribir le ponéis antes OML. Yo necesito de ti, tanto como tú de mí, de que por los defende cada parte ya del agredir. Yo necesito de ti, tanto como tú de mí, de que por los defende cada parte ya del agredir. Y nos dejamos un poco de cosas nuevas que han llegado y vamos con convocatorias, que siempre es bonito que hayan cosas cerca, y más si es en sitios ocupados. Y antes de hablaros de estas convocatorias, pues decir que lo que estaba sonando era la canción de Casa Ocupada, Casa Encantada de Sin Dios, que tiene la tira de años, esto es del 91, y deciros que otra cosa de las que apareció nueva era el LP de Sin Dios, El Ruido Anticapitalista, y también El Alerta Antifascista, los habían juntado, ya que solo habían salido en disco, y los han sacado en maqueta y en formato compact disc, para quien quiera tener estas dos cosas que ya van siendo historia. Y como os decimos, actividades en centros sociales ocupados y además muy nuevos, y es una gran sorpresa que se ha ocupado y muy cerca de aquí, concretamente en Castellón. La movida es que nos hemos dejado una hoja, pero donde nos venía todo esto explicado, y unas jornadas que están haciendo desde ayer miércoles, pero vamos, con lo que tenemos un poco aquí de cabeza os lo vamos a comentar. Pues eso, en Castellón hay un nuevo centro social que se llama Centro Social Ocupado El Maset Blau, El Maset Blau, y desde ayer miércoles hasta este domingo están haciendo unas jornadas en las cuales, pues eso, como ayer y hoy ya han pasado, nos decimos lo que hay porque tampoco nos acordamos muy bien, pero mañana viernes sí que sabemos. Hay cena popular, eso está claro, como todos los días, y creemos que hay una charla sobre medios de comunicación. Este sábado, día 5 de septiembre, lo que hay seguro es a las 8, un conciertaco por la autogestión. También habrá una cena popular. Y el domingo 6 de septiembre habrá el domingo habrá un pase de vídeo sobre ocupación y una charla debate sobre ocupación, además de un papeo popular. Si te niegas a obedecer, serás arrestado y encarcelado. Esta nueva casa ocupada que hay por Castellón se encuentra en la avenida Alcora y eso se llama Centro Social Ocupado El Maset Blau, y como nos hemos dejado la hoja, si alguien de ahí fuera tiene más información, que nos meta un toque. De todas formas, sí que es claro que este fin de semana pues hay una especie de jornadas que empezaron ayer miércoles, duran hasta el domingo, y hay un concierto el sábado, pases de vídeos el domingo, buen ambiente, y nosotras a lo mejor vamos para allá. Y si alguien va por ahí fuera, que nos meta un toque y podemos apañarlo. Lucha, resiste, organízate, haga lo que digan, revélate. Lucha, resiste, organízate, haga lo que digan, revélate. Lucha. Y la canción que viene ahora va dedicada para esta gente que ocupa por ahí por Castellón. Pues contra la especulación no hay nada mejor que la ocupación, claro. Y esta canción pues la cantaba la gente de Versus, que también la hemos recordado esta noche, en una maqueta que se titulaba Conspiración y que salía por el precio de 0 pesetas. Y una vez más os vamos a recordar lo de la ocupación en Castellón esta. más que nada porque del concierto que tendrá lugar el sábado 4 no sabemos los grupos que tocan, ya que ponía en el panfleto este que era un concierto sorpresa, y por ello os estamos haciendo sonar un poco de La Carrasca, que puede ser que toquen, ¿eh? Será este sábado 4 de septiembre, no 5 de septiembre, en el Centro Social Ocupado El Maset Blau, que está en la avenida Alcora. Y como no sabemos quién toca, pues ponemos otro grupo de Castellón, que ha sacado algo, bueno, de Castellón de Burriana, que es un pueblo de por ahí, que ha sacado una maqueta no hace mucho tiempo, mucho más cercano en el tiempo que la gente está de fondo que está sonando, que son La Carrasca. Y eso, el otro grupo de Burriana se llaman THC, que os recordamos que reguéis las plantitas, que ya estamos en una fase bastante avanzada de la planta y sería un rollo que ahora pues se quedara sin agua o les pasara algún mal tiempo. Que viene una luna llena que les va a sentar muy bien a ellos, a ti y a mí. Yeah, yeah, yeah. Lo que hemos oído se trataba del tema El Insumiso, venía dentro de la maqueta de THC, que la titularon Despierta Madre, la editó la gente de La Comú, que es una distribuidora alternativa de allí de Castellón, y llevaba el precio marcado de No Pagues Más de 400 pesetas. Y eso, os hemos puesto estas dos bandas de Castellón, por si alguna de las dos está tocando en ese concierto sorpresa, concierto por la autogestión, que tendrá lugar en esta nueva ocupación. Y ahora vamos con más convocatorias que vienen próximamente. Para Cristo, todos los besos, por el día, santificando, por el día, engañando. Pues sí, parece que este septiembre, como casi todo, va a estar movidito. Y otra de las actividades que se van a realizar aquí en Valencia, en concreto en la calle Emborradas número 4, en el barrio del Carmen, en Valencia, son unas jornadas contra la represión. En programas anteriores ya os íbamos diciendo algo y ahora solo comentaros algunas de las cosas que salen aquí en el programa. El jueves que viene dará tiempo a decirlo todo, pero también os podéis ir informando si queréis. Y por ejemplo, el miércoles A partir de las 12 pues, va a haber una construcción de un collage colectivo y se inaugurará la exposición de fotos. Luego por la tarde hay pase de diapositivas sobre heroína no y proyección de la película Panther. Y luego habrá una mesa redonda ya sobre las 7 sobre drogas al servicio del sistema. El jueves 17, también a partir de las 12, un taller sobre la uniformidad alternativa. Por la tarde y después de unos vídeos autoproducidos, habrá un pase de la película Los violentos años 20 de Raoul Walsh. Y luego a las 7, contra la ley seca, habrá una, está programada una fumada y bebida popular en la calle. Ya se irá sabiendo dónde es. Y también unos teatrillos callejeros. El viernes 18, día contra la explotación laboral, donde se pasará a las 5 una película de Ken Loach, Riff Raff. Después habrá una charla de debate sobre empleo, autogestión, explotación y exclusión, donde habrá gente del colectivo La Coma. Y después, al final, una fiesta anticurro. Luego ya el sábado 19, a por la mañana a las 11:30, habrá una marcha en bici al Cabañal, desde el Pont de Fusta. Y a las 12 allí se realizará un mural contra la destrucción de un barrio, no a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. También habrá una paella o algo así en el barrio del Cabañal. Y después a las 6 una charla que la titulan La represión del progreso contra los pueblos. Y vendrá gente de La Punta, un pueblo amenazado por la ampliación del puerto a golpe de containers. También vendrá gente de la plataforma anticable de Tarifa, en Cádiz, un proyecto de alta tensión impuesto por Europa, la ley y la Guardia Civil. Y también habrá gente, vecinos y vecinas del Cabañal. Todo esto no será en El Porral, sino en detrás de la estación nueva del Cabañal. Y después ese día terminará la historia con un concierto, que todavía no se sabe dónde, en el que estarán tocando Rusticanos del Puerto Sagunto, Cruel Humano y H.O.W., estos dos grupos últimos que son de Barcelona. Vamos a dejar ahora un tema de Rusticanos y luego ya os decimos cómo termina esta jornada. Corre la mentira en el poder. que os decíamos, esta gente eran Rusticanos del puerto de Sagunto, un tema de una maqueta que ya sacaron hace algunos años que la llamaban Parque Nacional en Venta. Y junto con Cruel Humano y HW estarán tocando el sábado 19 dentro de estas jornadas contra la represión. Y siguiendo, y para terminar con estas jornadas, el domingo 20, después de una comida y limpieza del local y demás, habrá una charla, La Prisión Dentro de la Prisión, FIES, Ficheros Internos de Especial Seguimiento, en el que habrá gente del colectivo de ayuda a presas y presos. Y terminarán estas jornadas con una manifestación contra la represión que se pretende realizar desde la Plaza de San Agustín. Y la última convocatoria que tenemos idea por aquí, si sabéis de alguna nos metéis un toque, como siempre decimos, es una feria alternativa que tendrá lugar en Meliana. Tendrá lugar cerca de un instituto, la semana que viene os decimos mejor el sitio, y será durante los días 11, 12 y 13 de septiembre. Ya os decimos, en Meliana, un año más, la tercera feria alternativa, y la semana que viene os decimos más de este tema. Pues como no recordamos ninguna convocatoria más ni nadie nos llama, vamos con otra cosa mariposa que voló, tiroriroriroriri, y nos vamos con Manfat, que es la gente que compartía EP con el grupo ese, el nombre que no me acordaba muy bien, el Herder Fallows o algo así, que son la peña esta Manfat. Vamos con ellos y recordaros que es un disco de los que distribuye la peña de Cruda Realidad. Change it. This is how it changed. This is how it changed. ¿Sabías que una fundación de Estados Unidos denunció que niños y niñas de 11 años cobran 18 pesetas por hora por fabricar calzado deportivo para Nike que se vende a 16.000 pesetas? ¿Sabías que se estima que existen unos 200 millones de minas en el mundo que, según cálculos conservadores, causan 800 muertes y 450 mutilaciones cada mes, y que España es fabricante y explotador de dichas minas? ¿Sabías que 200 empresas multinacionales controlan, según expertos, la economía internacional, la política y la información? Un poder que derriba y coloca gobiernos, que exprime a sus trabajadoras y trabajadores y que tiene beneficios billonarios a costa de otras. ¿Sabías que en España han habido unos 50.000 muertos en los últimos 10 años en accidentes de tráfico y que 1.500 accidentadas en carretera quedan cada año en silla de ruedas? ¿Sabías que en 1997 cada día murieron 3 trabajadores, trabajadoras en accidente laboral, 1.300 en total, y que 10.500 sufrieron heridas de máxima gravedad, y esto pasó en este bello estado de lazos de colores? ¿Sabías que el presupuesto de Comisiones Obreras en 1996 fue de 6.000 millones, solo un 12% son cuotas de sus afiliados y afiliadas, el resto financiado por el gobierno, que tiene más de 2.200 empleadas basura y más de 5.000 liberadas? We'll be right back. cosas, echa carne al fuego o ponte detrás. No, no pienso llorar si puedo intentarlo un día más. Todo puede pasar si puedo llegar a ver un día más. Todo está por hacer si puedo llegar a ver un día más. Esto no me gusta, todo esto me asusta, pongo en peligro mi comodidad. ¿Qué dirá la gente? Son tan exigentes, si vivo mi vida murmurará. Déjate de cuentos, de excusas, de lamentos, si no arriesgas algo no puedes ganar. Carga con tu muerto y llévalo contento, tienes lo que haces, ni menos ni más. No, no pienso llorar, si puedo intentarlo un día más. Si puedo llegar a ver un día más. Todo está por hacer si puedo llegar a ver un día más. Tanto por aprender si puedo llegar a ver un día más. Todo puede pasar si puedo llegar a ver un día más. Pasar, si puedo llegar a ver un día más. Todo está por hacer si puedo llegar a ver un día más. Tanto por aprender si puedo llegar a ver un día más. Todo puede pasar si puedo llegar a ver un día más. Es que yo creía, es que no sabía, la letra pequeña no la quise mirar. ¿Qué dirá la gente? Son tan exigentes, si vivo mi vida murmurarán. Déjate de cuentos, de excusas, de lamentos, si no arriesgas algo no puedes ganar. Carga con tu muerto y llévalo contento, tienes lo que haces, ni menos ni más. No, no pienso llorar, si puedo intentarlo un día más. Todo puede pasar si puedo llegar a ver un día más. Todo está por hacer si puedo llegar a ver un día más. Tanto por aprender si puedo llegar a ver un día más. Todo puede pasar si puedo llegar a ver un día más. Oye, Bubu. Oye, ¿qué estás haciendo, Bubu? Estoy viendo este programa que me gusta mucho, Yogi. ¡Quita esa mierda ya de una vez! ¡Estás totalmente cuadrado de cabeza, Bubu! ¡Quítalo ya! ¡Y vámonos ya a fumar unos lirios! Oye, Bobby. ¿Cómo que Bobby? ¡Yo no soy Bobby, soy Yogi! Espera, es que estoy un poco fumado. Esta situación, millones de morbosos ante el televisor disfrutan, atentos, sin interrupción, como la gente sufre la programación. Y está otra vez llorándome usted, comprando mi lástima y la tuya también. No me tratéis de conmover más que a mí vuestras penas risa me dan. Tenéis muy hartos, hartos, hartos de que nos venda ese dolor, emitiendo las penas del desafortunado que llora en antena. Deja ya de suciarle su pobre dignidad. Mira usted que tiene hijitos afogados con una plana. Yo quiero esa, por favor. ¡Mi marido me pega! ¡No! ¡A mí no me interesan! ¡Lamentos en antena! ¡Distintos de morbosos ante el televisor! que nos tenéis muy hartos, hartos, hartos de que nos perdáis el dolor. Cuerpos de la frustración. Pues desde hace un rato ha estado sonando musiquilla diciendo bastantes cosas interesantes, creemos por aquí. Y si a alguien le interesa, han sonado en orden Disidencia, El Sueño Eterno y luego Carcoma. Y de repente ha salido Sin Dios diciendo me lo paga papá, me lo paga mamá. Estamos a punto de irnos, os metemos Ghetto y lo recordamos un poco y nos vamos. Y ya por hoy, pues no tenemos mucho más que contaros. ¿Tú tienes que contarles algo? Pues eso, nos vamos a ir hasta la semana que viene, que estaremos otra vez por aquí, Amantes del Ruido. Todos los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y un mogollón. No nos vamos sin dedicar besos y amor y odio y hostias, según para quien se lo merezca. Ellos y ellas sabrán quiénes son. Y nos vamos con una cosa que nos ha mandado nuestro corresponsal en Alemania. Se trata de grupos de una especie de distribuidora o algo así que se llama Digital Hardcore Recordings. Y son, pues bueno, ahora veréis el tipo de música que hacen. Y os lo ponemos para que descanséis muy placididamente en esta realidad tan irreal como la vida misma. Hasta la semana que viene.